qué no coger la línea que decidió coger Manny Monte? A mí se me enseñó un evangelio de sana doctrina, y eso es una música que no edifica. Y es que tú no puedes llamar sucio a lo que Dios ha limpiado. Así es sencillo. Porque rayete se complica, que si mi música edifica, si no le gusta dale off y no se mortifica, pero no significa, por eso el jibar explica, no se deje llevar por emociones, menos por cicatrices, viejas y otras raras directrices, es lo mío desde que nací, no se escandalice, así que analice, como un compañero dice, no es usar el don, sino como lo que utilices, vale tu gramática, sintética y esquemática, si el resultado será igual a toda esta matemática, asombrosa consonancia, pero hueca y seca métrica, suena con elegancia, pero sin vida esquelética, y es plástica vacía, un poco rudimentaria, las rimas serán perfectas, pero la vida es necesaria, un flow asesino, eres el duraco, eres el potro, letras sin sentido, entra al oído y sale por el otro, a ver cómo te explico, chico, deja hacerte un mapa, es como un Jordan sin Pippen, es como un Big Mac sin papa, es como internet sin Google, como Superman sin capa, es como Cristo sin Judas, es como Tupac sin Big Papa, disculpe tanta analogía, como decías que esto fluye, bueno, para resumir, lo mío edifica y lo tuyo destruye, lo que traigo pega duro, no soy el mejor libra por libra, pero el oyente lo equilibra y la dosis llega a la fibra, del espíritu, del alma y del corazón, y es que nací va a marcar la historia de mi generación, yo también me he cocotado, pero Cristo me justifica, eso es lo que me califica, ser música que edifica, yo soy manso, pero siempre en ascenso, con la coraza de la humildad. Yo soy manso, pero no menso, y me defiendo con la verdad. El fuego de la línea es intenso, pero jamás el la voy a quitar. Se puso tenso. Yo soy manso, pero no menso. Tengo un arsenal del cielo pa' jamás estar indefenso. Orgulloso de lo que hago, sigo y no me avergüenzo, porque si me quito el daño, mi ejército sería inmenso. Es el me explotaron, unos callan, otros ejecutan. No llevo 9 meses, son 13 años en esta ruta. En medio de lobos me paseo como serpiente astuta. Mi fortuna en el cielo es grande, aunque aquí sea diminuta. He tenido 1000 caídas y de todas me he levantado. Pero en mi vida con el mind, mano, a nadie yo he juzgado. Te soy sincero, me hice rapero pa' ganar rapero. Jesús vino a salvar pecadores y yo soy el primero. Ya me cansa la situación, tanto montado en el mismo avión, con la triste confusión de lo que es la salvación. Él te acepta con la snapba, con la retro y con la barba. ¿Quién dijo que yo por cantar rap voy a perder mi alma? Bájale 2 al legalismo, siervo, y cójalo con calma. El rap ha sido mi herramienta, pero Cristo es el que salva. Bájale 2 al legalismo, siervo, y cójalo con calma. El rap ha sido mi herramienta, pero Cristo es el que salva. Yo soy manso, pero no menso. Siendo luz en la oscuridad, nunca para atrás, siempre en ascenso, con la coraza de la humildad. Yo soy manso, pero no menso, y me defiendo con la verdad. El fuego de la línea es intenso, pero jamás me voy a quitar. Ya. Yeah. Y es que esta música simplemente ha sido el vehículo, ajá, para poder llevar la palabra de Papito Dios. Oye, oriéntense a toda esa generación que le gusta esta música. Voy a quedar callado. Alguien tiene que hacerlo. Dios en su, ajá, inmensa misericordia, su gracia, me escogió a mí, su amor. Y yo dije, aquí estamos y vamos a seguir. Ya, vamos a seguir. No vamos a parar. Así que pueden decir lo que quieran decir. Yo voy a seguir siendo luz. Vamos a seguir. Y al que le moleste la luz, pues, que siga escondido. Concealer Records.